El misterio y el secreto. Por nuestra orilla caminamos solos bajo el atardecer, mientras las huellas van y vienen. Lo que acerca la espuma se va con la resaca. Para que no te dañe el sol, hemos salido casi en el crepúsculo. Cuando los sentimientos se desnudan sobre la arena todavía cálida y un murmullo de luz escribe el horizonte que nos mira. Como una carretera donde las luces rojas son frenos de la noche, vemos pasar despacio las preguntas sin saber qué decir. No es lo mismo un misterio que un secreto, pero las dos se mezclan. Lo han aprendido ahora nuestras conversaciones contenidas. Qué difícil andar con pies descalzos y miedo a lo que corta. Qué difícil saber lo que se esconde en esta caracola. Orillas del mar, dejadnos soñar. Lectores, también es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia. Mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York, camina Baudelaire, Federico en París. Mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. La verdad de las ficciones. La veo en el espejo mientras arregla los cabellos, como quien hace cola en la puerta de embarque en busca de un destino. No sé lo que baraja su paciencia, ni lo que cabe en mi silencio. Me vigilan a mí los maniquíes con su sombra de ojos y sus pelucas educadas, en el verbo buscar y en la razón del arte. Cabellos en el viento de la vida, tristezas rubias, pelirrojas, negras, ordenadas por la quimioterapia. Eres tú, le comento, y me sonríe. Ninguno de los dos, ninguno, nunca habíamos sentido de este modo que existe la verdad en las ficciones. Nunca tuvieron las miradas tanto amor a la vida. Los cuidados. Mirar con otros ojos las tallas de las camisetas. Escuchar con oídos diferentes los rumores del baño. soportar las llamadas ajenas, los avisos por no dejar el móvil en silencio. Vivir el suelo, vigilar un orden que evite las caídas y los sustos. Pensar en la comida sin ganas de comer. Masticar la palabra nutrición, el miedo a la diarrea, los horizontes de la hemoglobina. La ropa sucia deja de oler mal porque ya se ha mezclado con todo lo que somos y sentimos. Son cosas de la vida, suburbios del presente, domicilios de amor que se habitan lo mismo que un recuerdo. Y nada quise más que tus cuidados. Nuevo diagnóstico. El agua está muy fría, casi duele. Pero tampoco puedo llamar a recepción porque la ducha inhóspita me responde de tú. Maldice mientras cae por las paredes de la casa. Mi casa que no es mía, una casa de agua. El tiempo corre más que yo y no respeta propiedad privada. Ya lo sabes, lo asumes. El mundo es un hotel sin libro de reclamaciones. ¿Y qué puede importarle nuestro caso? Fría el agua que muerde la cabeza. Fría la que recorre sus caminos por la espalda y la piel del desterrado. Frías son las palabras que me dejan sin mí con su noticia. Seguro que el reloj también lo sabe. Seguro que está el mar detrás de su maldito correr indiferente. Historia de un desorden. Las botellas están en la despensa, la ropa en el armario, las horas en sus días, los coches circulando por las calles con un sentido regular del tráfico, más precisos que nunca los recuerdos, cada uno en su año y su ciudad, las tierras y los mares en los mapas, la pantera en la selva, la luna en sus poemas, las ideas, las dudas, las pasiones hechas a resistir consigo mismas, por géneros los libros, los números por orden alfabético en las agendas del teléfono, las letras como cifras en los ordenadores, las dos almohadas en la cama, las zapatillas simulando espera con su tranquilidad de buen rebaño. Que todo esté en su sitio es el mayor desorden que pueda imaginarse. Fuera de casa. Y me asomé a la tarde esta mañana cuando bajé a la plaza. Y no salí de mí porque la tarde se asomó a mi vida. El mundo de este ocaso que va dentro de todo lo que soy hace que no sean mías las paradas ni los saludos torpes. Al pasar por delante del portero, el vecino educado y el amigo de siempre. Las huellas de mis pasos van demasiado llenas en medio del vacío. Le preguntan a otro que se siente impostor cuando responde con un decir deshabitado. Es la tarde que pasa y se escucha a lo lejos como un golpe de puerta en medio de la nada. La resistencia. Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros en manos de la historia. Es la razón del viento en casi todas tus novelas. La ciudad que resiste un bombardeo. No pasarán. Las redes clandestinas que luchan contra el nazi. Las huelgas generales. La rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche, así que regresamos al cuartel y el taxista no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no se lo reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas. Mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano que guardo entre las mías. Al regresar del frente en la luna menguante, se dibujan las palabras amor y resistencia. Nada saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas, hoy el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más, nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. Últimos pasos. No me atrevo a decir que esto no es un poema, pero la muerte ahora, lo confieso y digo la verdad, no es un asunto literario. Me rodea lo mismo que un desorden, lo mismo que la sombra que me sigue por esta calle solitaria, la calle que soy yo. Lo confieso y lo digo de verdad. Por más que me repito y murmuro, tal vez, la pierdo poco a poco, aunque la quiera paso a paso y la cuide si hablo con la luz, para que esté conmigo, para que no desaparezca, para que nadie diga ya nada puede hacerse. La muerte es miserable. Vengo de vomitar una tarde de whisky, escondido de mí, escondido de ella. Negocio con la vida deshojada, pero la muerte es miserable. Y pierdo los papeles, y vomito en un baño cualquiera. Temo que me vean de esta forma. Pueden avergonzarse de mí. Me doy vergüenza en muchas ocasiones, pero tengo razón. La muerte es miserable. Miserable. La muerte es miserable. No me salen las cuentas. Y es que nunca se aprende del todo a sumar y restar. Le quito 30 años a este tiempo, una resta sencilla en el verbo vivir. Y te veo llegar aparecer en medio de un congreso de escritores, hermosamente libre, vestida de ti misma, morena en el hablar y en el mirarme. Rondábamos los 30 para doblar la vida, orgullosos de amor y de desnudo, de sábanas tomadas y memorias, dispuestos a buscarse por los mapas. Tampoco aprendía lo que puede sumarse a un dolor esperado, una suma sencilla en el verbo perder, en las letras del no, escritas con la luz de una ventana. Estás ahí, por fin dormida. Contra mi espalda la ciudad que tanto hemos amado, y por delante tú en la habitación, la de un amor de pies y de cabeza que tampoco ha podido con la muerte. Porque nunca se aprende del todo a sumar y restar. No me salen las cuentas. Las cosas van y vienen, confundiendo el ahora y el mañana con lo que ya no puede suceder. Todo es raro y difícil, como llamarme Luis, como esperar a que me llames, como vivir sin ti. Animal doméstico. Asumo las preguntas de la tierra con la tierra en la mano. Yo daba por supuesto que la muerte no iba a ser una duda metafísica, pero desconocía hasta qué punto daña como animal doméstico. Lo vacía que está una nevera llena, la soledad de una toalla al lado de la ducha, el teléfono inútil al llegar al hotel, el no callar de la televisión que nada tiene que decir, la falta de costumbre de un silencio o de un sofá a la deriva, o del ordenador y la butaca que me miran sin ojos al pasar por la puerta del despacho. Todo es presentimiento de lo que no sucede, pero está ahí, doméstico y sincero, lo mismo que un ladrido sigiloso que no parece un grito. Es una convivencia con la tierra y las habitaciones de la casa. En cuerpo y alma. ¿Puede hacerse el amor en vuestro cielo? Pregunto porque sí, porque también las manos tienen lágrimas y miran con sus dedos debajo de un latido y hablan lentamente con la lengua materna de los enamorados. Son buenas intenciones. Alguna vez me paran por la calle, comparten mi dolor para decirme: por fin descansa en paz. Está en el cielo. Pero los meses todavía tienen la luz de un pésame difícil. Con buenas intenciones hay quien habla de ángeles, de vida eterna, de misericordia, del Dios que ha muerto por nosotros, del paraíso en el que nos esperan los que ya se han marchado. Un mundo extraño para consolarme, con una vida eterna que no es vida. ¿Puede hacerse el amor en vuestro cielo? ¿Hay caricias de sol a medianoche? ¿Labios que se despiertan para decir te amo e insistir en la piel, cuerpo abajo, camino de un infierno glorioso? Si fuese así, si fuese primavera en el árbol de la sabiduría, tal vez yo negociase con la fe, dispuesto a consolarme entre supersticiones. Porque mis manos tienen lágrimas, y sienten con sus dedos, y hablan con la lengua de los enamorados. Es todo lo que pido, una resurrección y una manzana, el uno sobre el otro, que permitan morir como solía. partido a partido. Nada tiene sentido, ya lo sabes. Y sin embargo, el día viene con su luz sucia, pero es luz. Y sin embargo, llegan con el despertador las primeras noticias, los acontecimientos del poder, del dinero y las fronteras, todo lo que nos duele, pero llama a mezclarnos de pronto en las conversaciones de la vida. Nada tiene sentido. Y sin embargo, llaman por teléfono, el amor de los hijos, las preguntas de un viaje, las dos invitaciones para ver una obra de teatro a la que iré solo y sin ganas. Y sin embargo sé, por los actores que me gustarán, que después habrá cena y copas con amigos. Así que volveré despacio hasta la casa, sin responder de mí, pisando soledades y recuerdos, con los ecos del día y del trabajo, de los telediarios y de las lluvias familiares. Camino de la cama, murmurará la noche con hojas secas y bastón de ciego. Al desnudarme, al encender la luz, las páginas de un libro tal vez me digan, sin embargo. La mudanza. Las cajas de cartón ya están conmigo, junto a la puerta de la casa. En la primera pongo la cabeza para guardar de golpe tu memoria, la intemperie y un día de mañana. Organizo mi pecho en la segunda con sus aves de paso, las sábanas tendidas y el corazón de antes. En la tercera van las manos y las piernas, con el norte y el sur, y el este y el oeste y América Latina. En la caja final doblo mi sombra. Guardo también los ojos, para empezar a ciegas la mudanza. Un año y tres meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020. Cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos. La resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros, con sus dedicatorias, siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son ahora recordados, los más felices de mi vida.